y a JR, que también está del otro lado. Claramente que sin ellos no podemos realizar este programa. Les recuerdo que las vías de comunicación que tenemos son www.fmriachuelo100.9, es nuestra página web, también nos pueden encontrar por Facebook, Twitter y Instagram. Recuerden que pueden mandar su mensaje al... ¡Ay, por Dios, qué difícil! 11 22 68 65 19. ¿Cómo no me lo sé de memoria todavía? No puedo creerlo. Pero bueno, le damos la bienvenida a este jueves en Rompe el Cerco, donde vamos a compartir, como siempre, como todos los jueves, la columna de Dulce Carnaval de las Murgas del Barrio. Y hoy traemos una entrevista especial que vamos a estar con Juan en un ratito nomás, donde vamos a estar hablando lo que fue el abrazo hoy al colegio La Pena. Pero para comenzar este programa de hoy, nos vamos a ir a un temita. Romy, tenemos un tema para poder comenzar la jornada de hoy. Mientras Romy va preparando un tema, les vuelvo a decir que si ustedes nos quieren, se quieren comunicar, pueden entrar a la página de la radio o nos pueden ver por Instagram, que estamos saliendo en vivo, y mandar su mensajito por ahí. Vamos a un tema y ya volvemos. Pasan las mismas cosas, pero en distintos lados. Será que es el mismo Dios el que nos dejó tirados. Vamos a tomar helado o vamos por unos tragos, aunque estemos cerca o separados. Te escribí, te llamé, lo intenté, pero no contestabas. Ignoraste pensando que ya nada de esto importaba. Pero te conozco bien, más de lo que vos sabes. Y podríamos ser vulnerables los dos a la vez. Nos pasan las mismas cosas, pero en distintos lados. Será que es el mismo Dios el que nos dejó tirados. Vamos a tomar. Fuimos dramáticos, innecesariamente. Todo lo rápido termina de repente. Por como un colapso, un auto automático. Pasan las mismas cosas, pero en distintos lados. ¿Será que es el mismo Dios el que nos dejó tirados? Vamos a tomar helado o vamos por unos tragos, aunque estemos cerca o separados. Bueno, volvimos y ahora sí vamos a presentar a Juan Lautaro Leal, que es el presidente de la cooperadora de la Escuela Pena número 8, Distrito Cuarto, que está sobre Almirante Brown Meréndez 260. Iba a decir Almirante, viste, pequeño error, porque como uno Brown lo tiene tan compenetrado con la avenida, pero no, esto es en el centro, en el corazón de Catalinas. Cuando usted va por Catalinas y ve, primero, que hay una iglesia, detrás de la iglesia está la Escuela de la Pena. Y aparte son varios colegios. Exacto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero saludemos. Sí. Pero se llaman parecido la avenida Almirante Brown y la calle Brown Menéndez. No se escriben igual, pero es una confusión. Cuando no había Google Maps, para el correo era un problema eso. Se iban ahí. Claro, sí. Les costaba mucho encontrar ahí la... Perdón, porque yo soy... Ahí está. Ahora sí. Ahí te escucho mejor. Ahí está, solucionado el problema. Sí, está en el corazón del Catalina Sur, la escuela. la dirección es, vos venís por... Lo primero que ves afuera de Catalinas es el Argerich, después sí. la iglesia de los emigrantes, después la escuela. Muy bien, es así como lo dice Juan. Pero lo tenemos acá, Juan, porque nos va a contar sobre el abrazo de hoy, ¿no? Sí, exacto. La escuela es un edificio emblema para la arquitectura escolar. La hizo un arquitecto. Yo, vos, si me voy por los detalles arquitectónicos, si aburro me decís. No, continúa. Es un... Cuando estudias cómo se hace una escuela en arquitectura en la facultad, en la UBA, en FADU, uno de los ejemplos es la escuela Carlos de la Pena. Hablo de la universidad también porque, bueno, justo después de ayer es un lindo día para hablar de eso. En la universidad pública... Muy acertado lo que dijiste. Se estudia eso, se estudia como ejemplo de escuela la Carlos de la Pena. Es una escuela que se hizo cuando no había reglas de accesibilidad. Y el arquitecto que la pensó, que fue decano de la Facultad de Arquitectura, la pensó con rampas, por ejemplo. La pensó que sea accesible, que se pueda llegar a todos los niveles con rampas. Pensó que las aulas tengan iluminación natural, que los espacios amplios, pasillos grandes. Tiene escuela... un teatro muy... Sí. Tiene un salón de actos, tiene gimnasio, tenía vestuario, tenía muchas cosas que se dejaron de usar por el tiempo. Una de las cosas que pasa con la arquitectura tan especial y tan única para un edificio escolar es que es muy difícil de mantener, sobre todo sin presupuesto y sin ganas de mantenerla. ¿Qué tema? Venía pasando durante mucho tiempo que no se le hacía mantenimiento, se hacían pequeños parches, pequeños arreglos, y cada lluvia era un problema. Cada lluvia es un problema. Muchas goteras. Dijiste que ahí funcionan varias escuelas. Funciona un jardín al mismo tiempo que la escuela primaria, y en el turno vespertino funciona una escuela de música. El jardín funciona en la planta baja. La escuela no estaba pensada para... Según jardín. Con los detalles arquitectónicos, no estaba pensada para que tenga jardín. En un montón de aulas que eran para especialidades en planta baja, funciona el jardín. El jardín es hermoso también. Tiene un patio precioso con árboles, con juegos. Yo me tiraba en el tobogán de jardín cuando era chico y iba a esa escuela, a ese jardín. Vos le tenés un re amor a la Pena. Yo le tengo un gran amor... que me di cuenta que le tenía amor de grande cuando fue mi hijo. Sí. Yo cuando era chico y fui a la escuela, la pasaba mal como todos los chicos en la escuela. Igual después te arrepentís de sentir que vos la pasabas mal y decís, uy, que quiero volver a esa época. Claro, porque qué poco lo disfruté. Claro. Sí. Yo creía que estaba mal, pero no estaba tan mal. No estaba tan mal. Las aulas de jardín se inundan, cuando llueve les brota agua de abajo. A las de primaria les llueve agua de arriba, a las de jardín les brota de agua de abajo. No se inunda más, yo. Que no chiste, perdón. Está bien. Mira, ojalá podamos decir eso en algún momento en la escuela. Todavía no. Nosotros hubo una lluvia muy grande en el 2000. Los reclamos eran constantes. Los docentes siempre hacían sus reclamos. Siempre la vía administrativa de los directivos de la escuela. Ellos la cumplen. Ellos hacen las alertas, completan el sistema, vienen infraestructura si es algo muy grande, o mantenimiento si es algo un poco más chico, y hacen su arreglo. Parches, todos parches. Y siempre sin plata. Los que pueden decírtelo en off te dicen, no lo vamos a poder hacer porque no hay plata para eso, no hay presupuesto para las obras. En 2023 una lluvia muy grande y ahí juntamos firmas, hicimos muchas movidas en la puerta, un ruidazo, hicimos como... Fue grave, se cortaron, estuvieron... Viste que hay un tema de no cortar las clases bajo ningún concepto. Sí. Las clases no se suspenden... Bajo nada. Así los chicos tengan que ir con agujeros en el techo. Exactamente. Y esa vez se suspendieron, creo que varios días las clases. Llegaron a suspender la clase varios días porque estaba mal las condiciones y hicimos, juntamos notas, fuimos, encima te sentís un poco maltratado como padre que quiere reclamar por eso, porque te dicen, no, eso no depende de mí, depende de tal otro, no depende de tal otro, nosotros... Te hacen la carecita. Exacto. Puerta por puerta. Claro. Para que te canses. Y nosotros, elevamos una nota con una firma de, no sé, 300 personas al ministerio y decir, bueno, resuelvan. No sé qué a quién le corresponde, eso lo tienen que saber ustedes. Y a partir de ahí se hizo un pliego para unas obras muy grandes que no se llegó a licitar y se hizo la licitación que está ahora, que ganó una empresa y arrancó. Nosotros no somos padres de la escuela, no somos arquitectos, no somos ingenieros, no somos los... Sí, pero no es nuestra responsabilidad. Pero algo se dan cuenta. Sí, sí, sí. Algo más o menos. Algunos tenemos detecta. Y, bueno, habían sacado un... En una etapa de la obra le llovió en el medio. En una etapa de la obra. Sacaron la impermeabilización que estaba para hacer la nueva. Y en el medio pasó un fin de semana, no tomaron ningún recaudo y llovió. Y el agua, como dijiste, literal, había agujeros en el techo, se veía el cielo de abajo. Yo, y por ahí interrumpo un poco, porque recién estuvimos charlando por afuera, ¿no? Estamos un tiempito charlando. Yo le decía, yo no me enteré que había llovido el fin de semana. O sea, que no sentí la lluvia porque no fue fuerte. O sea, estábamos, no sé, estaba durmiendo y no, ni me enteré que llovió. Él me dijo, llovió el fin de semana, el lunes se suspendieron las clases. Le dije, ¿en qué momento llovió? Entonces, porque quiero aclarar esto, porque no fue la lluvia que estuvo en todos los noticieros que causó inundación. Claro, no. Y hay gente afectada porque hubo un temporal fuerte. Fue una lluvia a la cual muchas personas como yo no nos hemos dado cuenta. No. Yo me enteré por el techo de chapa, es muy botón con la lluvia. Entonces lo escuchás y lo sentís que cualquier lloviznita la sentís muy fuerte. Yo me enteré que llovía, pero no fue una lluvia grande. Nadie se enteró que llovía. Los auxiliares llegaron a la escuela y dijeron, está todo inundado. Se cayeron los cielos rasos de Durlock sobre los que había un techo agujereado. O sea, la sala de informática, donde están los carros con las compus, te llovía directamente encima. Zafaron las compus, hasta donde sabemos, porque estaban adentro de los carros. Pero, a ver, no debería haber pasado. Pasó. Bueno, ¿qué hacemos? No debería haber pasado y me parece que la infraestructura, si pasó o se vieron, tendría que haber... Fue como un... Digo esto porque no fue... Vuelvo a decir, no fue un torrencial de lluvia, fue una llovizna, digamos. Sí, no, una lluvia. Una lluviecita. Lluviecita el pasaje. Que yo también decía, ¿qué pasa? Bueno, no pasó, ¿no? Pero estamos en cambio de temporada. Estamos pasando, llegando a primavera. Suele pasar que estamos con sol y a los dos minutos, hoy a la mañana estaba. Hoy me levanté, fui a dejar a mi hija y llovinó. Claro. Llovinó a las 8 de la mañana, poquito, pero se puede transformar en una llovizna media hora aquí. ¿Qué pasa si eso nos pasa? Porque es una lluvia pequeña. En medio de la clase. Pasó a las 4 o 5 de la mañana, podría haber pasado a las 10. ¿Qué pasaba si pasaba a las 10? Estaban los chicos ahí, estaban todas las luces prendidas. Porque uno cuando hace estos arreglos más en una institución donde sabemos que es un colegio, donde habitan niños, donde hay que cuidar todos los recaudos para que ellos no sean afectados por nada, es como el cuento del... ¿Viste el lobo que vino? Soplé y se cayó. Fue eso, fue un soplido. Y se cayó. Y los que... ¿Y qué pasa después que se cae? Dice, y no sé quién supervisa la obra, porque en esto de la calecita de las puertas no sabes quién es exactamente el que supervisa la obra. Ahora sé que es infraestructura escolar, en ese momento no lo sabíamos. Dice, no, está ok. Los chicos el martes pueden venir, el lunes no, porque se suspendió a la mañana, el martes pueden venir. Las familias no teníamos una dimensión de qué había pasado, o sea, no, la comunicación fue por la lluvia, se suspendió las clases, pero no se suspenden las clases por la lluvia en una situación normal. Entonces los de la cooperadora dijimos, bueno, podemos ir a ver qué pasó. Circulaba el rumor de que se había caído un cielo raso, no habíamos visto nada. Fuimos, lo vimos. Y dijimos, no, no pueden venir los chicos. Hay un punto donde infraestructura lo puede decir, pero no es real que los chicos puedan tener aulas en estas condiciones. Clases en unas aulas en esas condiciones. Y las familias es una comunidad activa. Y... sí, me doy cuenta porque... bueno, no, primero hablamos de este tema, después hablamos de otro, porque vos sos padre de, sos parte de la cooperativa porque sos padre de un alumno. Estás haciendo todo esto que... Yo mi trabajo es otra cosa. Sí, claro. No, o sea, como llevar esa bandera de defensa del colegio, le digo, hay un gran compromiso de los padres y lo estamos viendo acá. Es una militancia. Sí. Es una militancia distinta, pero es sí, lo vimos como una militancia también. Y no me gusta decir que sostenemos la escuela pública, pero la sostenemos entre todos. Las familias que están más activas y las que están menos activas, las que... En ese momento dijimos, mandemos mail a la supervisora. Ah, ¿quién hay que mandar? No sabés a quién le tenés que mandar un mail en ese momento. ¿Qué le tenés que escribir en el mail? Bueno, nos fuimos asesorando, alguien dijo, conozco a tal y pregunto, y se fue armando esa red en la que al ministerio le... No sé cuánto, pero creo que le cayeron muchos mails de muchas familias, dijeron, bueno, no, está bien. En la parte afectada no hay clases. ¿Y a quiénes afectaría la parte afectada? La escuela está dividida en dos sectores. En uno está el segundo ciclo, de cuarto a séptimo, y en el otro sector está el primer ciclo, de primero a tercero. El techo completo fue de toda la tira de segundo ciclo. De cuarto a séptimo no tuvieron clases. El lunes no tuvimos clase ninguno. Martes. Y hoy tampoco. Pero nosotros nos quedamos súper preocupados porque dijimos, los quieren hacer volver a los pibes acá. No están viendo lo que está pasando. Claramente o vinieron y lo dan pelota. O ni siquiera les importa qué pasó acá y dicen, vengan igual porque las clases no se suspenden por nada. Y nos pusimos firme. Y dijimos, yo... con mi hijo no estoy seguro de que vaya, porque hay una parte en la que tienen que pasar por el lugar. O sea, por más que la clase no es ahí, tiene lo que en arquitectura se llama servidumbre de paso. Tenés que pasar por ahí para llegar al otro lugar, sí o sí. Y encima dicen, no, está todo bien, ya vinieron los de supervisión, lo revisaron y se cae un pedazo de un techo con una rata muerta. Ay. Hermoso. Y eso es... Y habla un poco de cómo están las escuelas públicas. Sí. Del descuidado, o sea, hay todo un compromiso, pero si no, después no están los actores que tienen que dar el cuidado. Este año fue como impresionante muchas de las cuestiones que tuvimos que tocar en estos micrófonos. Bueno, igual no quiero cortar relatos. Sí, sí. No, sí. Nosotros hacemos todo lo que podemos y le ponemos mucha onda y vamos y... Estuvimos muchos días seguidos pintando, cosa que no tiene nada que ver, las líneas de las canchas del gimnasio, que no se pintaban no sé cuándo, yo no tengo recuerdo de esas líneas pintadas nuevas, pero viendo fotos viejas, veo fotos de hace 20 años, están las mismas que ahora, pero o sea, hace 20 años por lo menos no se pintaban esas líneas. Entonces dijimos, bueno, vamos a pintar a nosotros. No sabíamos ni cuánto mide una cancha, no sabíamos ni qué pintura se usaba. Lo arreglábamos, fuimos a pintar, creíamos que era un laburo de dos días, terminaron siendo como todos los sábados de dos meses. Y cuando viene la gente a preguntar, yo digo, bueno, las líneas las puedo pintar. Qué sé yo, está bueno, las comunidades se juntan, charlamos, tomamos mate, hablamos de la escuela. Claro, es una actividad que está piola, pero yo no puedo ir a arreglar un techo. No puedo ir a arreglar un ventanal que está oxidando y está cayendo. O sea, hay cosas que están a nuestro alcance y nos gusta hacer como comunidad, pero hay cosas que necesitas que el que se haga cargo y que se tiene que hacer cargo realmente. Nosotros no queremos ser las cooperadoras de las escuelas. Tienen algo que termina siendo una oficina de empleados voluntarios del Ministerio de Educación, porque terminamos comprando de los útiles a los docentes. Que está bien, si hay que comprarlo, lo hacemos. Y si hace falta comprar el libro de registros para que la escuela funcione, lo hacemos. No está bien. No correspondería. No, tenemos que hacer otras cosas. No corresponde. No. Porque, o sea, la escuela pública... Bueno, recién está leyendo la importancia de cuando se escribió el artículo 5 de la Constitución de 1853 y hablaba de la enseñanza primaria, pública, gratuita y lo que eso representaba para el futuro. Un poco que se olvidaron de por qué, ¿no? Porque el cuidar la escuela pública primaria significa cuidar el futuro de los niños que son los próximos que van a ser los que nos van a representar en nuestro país. Es el futuro y el semillero de nuestra Argentina que queremos. Ese es el cuidado que le está dando hoy el Estado de turno, el que sea, la persona que le corresponda, que viene de hace mucho tiempo también, porque esto no es, fue como un proceso que fue pasando, que de a poco, sin que te des cuenta, se fue. Ajustamos acá, y sin querer, en un momento, porque no es de golpe, ¿viste? En un momento te das cuenta que se te cae el techo y no sabes a quién reclamarle, o le terminás comprando el libro de registro a los maestros. Sí. Vas naturalizando esas cosas. Vas naturalizando que una ventana no abre, entonces le pones un palito para sostenerla y al principio te llama la atención y después ya dijiste, bueno, es así. Y no es así. No sé por dónde iba. Cuestión que... Ibas que estabas pintando la cancha y que, bueno, no se puede reparar, no se puede ir a reparar con todo el amor que tienen, claro, ustedes, ir a reparar un techo que corresponde, que se, claro, tienen que hacer cargo los que se tienen que hacer cargo. Y entraron en la calecita de nuevo. Sí, no, sí. Ya... hubo algo que se destrabó porque hicimos lo suficiente esfuerzo, porque hay algún interés, dijeron, bueno, hagámoslo. Que se la obra arrancó, la obra la está haciendo una empresa que está trabajando, que nuestro deseo con la conducción es que esa obra se haga bien y que sea una obra de calidad. ¿Por qué digo de calidad? Porque ya se hicieron varias obras similares, creo que no tan grandes, pero que muestran sus fallas al tiempo. Impermeabilización en los techos se ha hecho y por algunos errores y cosas falló y se tuvieron que poner parches sobre la gran obra que se hizo recién. Nosotros, con nuestros conocimientos y con la comunidad, seguimos la obra, la estamos viendo, estamos prestando atención, estamos haciendo nuestras consultas, lo que nos llama la atención lo preguntamos. Pero frente a esto, que se acercó toda la comunidad, digo que se acercó toda la comunidad porque uno no sabe lo que pasa en la escuela si no entra a verlo. Entonces, si nosotros no entrábamos en la escuela a decir, che, en esas aulas no se puede dar clase, el ministerio los mandaba a los pibes igual para que no se pierdan días de clase. Bueno, lo logramos, la comunidad organizada logró lo mínimo, que no metan a los pibes en esas condiciones en las aulas. Marcaban algunas compañeras que... Una vez alguien dijo, el secreto del éxito es rodearse de gente más brillante que uno. Y en este grupo de la cooperadora, la verdad que la gente es muy genial. Yo estoy muy agradecido a ser presidente, pongo la cara nada más en los peores momentos. Pero la escuela es de jornada simple y hay una intención del ministerio que es pasar toda jornada completa. Sí, varias escuelas del distrito cuarto y de otros distritos están pasando por eso. Sí. Y tienen varias complicaciones con ese tema. Estamos intentando, si alguien escucha esto de otra escuela que tenemos conflicto, tenemos que ponernos en contacto porque estamos muchos con el mismo problema. Yo puedo ayudar, la realidad, yo lo puedo ayudar en eso. Me encanta. Si quieren, nos ayudan mucho a nosotros. Podemos ayudar en conformar y en agruparlos, por lo menos para juntarse y charlar de este que está pasando. Han venido varias escuelas, han venido la número 11, han venido jardines que tienen que cerrar. Me viene bien, hacemos producción en vivo. Hacemos una mesa en algún lugar de alguna escuela. Así que si nos están escuchando las otras escuelas, ya saben, vamos a empezar a generar este vínculo para ver que la unidad y la comunidad unida, como decía acá Juan, es lo que a veces hace que las cosas vayan funcionando. Sí. Y hoy hicieron el abrazo. Hoy hicimos el abrazo a la mañana. Hicimos el abrazo, comunicamos lo que no pudimos comunicar por WhatsApp o por redes. El director salió, habló con las familias, con todos los procesos en los que están, con todo las medidas de seguridad que se tomaban, que se estaban tomando, cómo está trabajando ahí. La escuela también tiene unas complicaciones que son los espacios. No hay una escalera secundaria, por ejemplo. O vas por la rampa o no subís. Entonces los obreros tienen necesariamente que pasar por ahí. Pero no estaba la duda. Los obreros están conviviendo con los chicos. Ahí tiene que haber un control. ¿Qué control es el que hay? ¿Quién supervisa eso? Fueron muchas preocupaciones. O sea, a partir de la caída del techo, dijimos, bueno, a ver, empezamos a ver muchas cosas. Hoy se hizo el abrazo. En esto de la comunidad organizada, lo que dijimos es, también, quería decir eso antes y se me pasó. Las compañías dijeron, si logramos que se escuche nuestra preocupación sobre las estado de las aulas, vamos a lograr también que se nos escuche sobre la jornada completa. Vos sabés que también lo que vos me estás diciendo de infraestructura le pasa a otros espacios, por ejemplo a la escuela número 10, que tienen que mantener los murales que son de Quinquela Martínez, que son patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, donde ellos tenían a veces programados, porque eso está programado, la restauración, porque se cuidan, no lo estaban haciendo tampoco. O sea, tenemos que juntar a los colegios para que vayan charlando, porque tienen muchas cosas. ¿Qué es esto? Sí, tenemos que hacer la lista de para poder, y también que la comunidad, porque vuelvo a decir, él es un padre de un alumno que ayuda, siendo parte de la cooperativa, a que todo esté bien en el colegio, porque los nenes necesitan estudiar en un lugar en condiciones. Y eso es el camino que hay que hacer, los docentes, la institución, con los padres comprometidos y con la gente que vive y acompaña esto también. Ya no tenés a tu hijo, pero en el colegio, pero acompaño la educación pública porque es el futuro de nuestros pibes. Si nosotros queremos una sociedad mejor, más justa y como todos soñamos, el primer paso es la escuela primaria, donde ahí es el semillero de nuestro futuro, ¿no? Entonces, desde ahí también apoyar esto, que está buenísimo que los padres se comprometan así con la escuela. Te hago una consulta. Hoy hicieron el abrazo. ¿En qué quedó el gobierno? ¿En qué quedó? ¿Cuándo se vuelve a las clases? ¿Cómo se vuelve a las clases? Se vuelve a las clases. No se va a cortar los días de clase bajo ningún concepto. Primer ciclo sigue yendo. Segundo ciclo no se sabe. Hay una cosa que es el día a día. La semana que viene yo entiendo que sí. ¿Certezas? Ninguna. Ninguna. La cabecita. Sí. Porque, y es una cosa que generó mucha molestia en la comunidad, no hay una previsión. Pues no te dicen, bueno, ok, ¿sabes qué falta? Salió algo mal. Vamos a tardar 3 días en arreglarlo. Perfecto. Me organizo, veo cómo hago con mis hijos. Le vas a mandar la tarea por mail. ¿Qué pasa? No hay nada. Es bueno, esta tarde-noche les avisamos qué pasa. Y a veces no te avisan a la tarde-noche, te avisan a las 6:30 de la mañana, 7. Y hay gente que viene de lejos, hay pibes que vienen de Guernica, hay pibes que vienen de Avellaneda. Sí. Yo vengo de Barracas, no es tan lejos, pero si me avisan temprano, mejor. O si lo puedo prever. Sé que tiene que venir mi hijo conmigo al trabajo. ¿Viste esas cosas que? Sí. Que está muy deshumanizado todo. El que toma la decisión no, está pensando en que hay una familia del otro lado. Está muy atrás de la realidad. No contempla eso. Y yo tengo un prejuicio horrible, no hay que tener prejuicios, pero yo lo tengo. No creo que el que tome la decisión mande a su hijo a una escuela pública. Y no, yo no, dudo mucho. Dudo mucho que sea así, porque si no se daría cuenta de las realidades que, claro, está, que está pasando en la escuela pública. Pero bueno, sí, nosotros estamos para acompañar todo el proceso. O sea, un gusto tener de acá, un gusto de que tener estos padres que ayudan a la comunidad y a los colegios. Y bueno, vamos a seguir el paso a paso de lo que estés pasando. Yo tengo un agradecimiento que es estar acá, de este lado del vidrio, porque yo ya vine antes a pedir ayuda cuando estábamos pensando el proyecto radio. Y gracias a la mano que nos diste vos en particular, pero como cara de todo el espacio, pudimos tener proyecto de radio en la escuela. Nosotros estábamos muy contentos de que tengan proyecto de radio también. Y se hizo algo en la escuela número 2 después de lo que vos viniste. Y también estamos a disposición con cualquier colegio que quiera venir también. Hoy, la semana pasada estuvimos hablando con la 14 también para ver lo que se pueda dar una mano. Y contamos como ejemplo la cooperativa de padres que formaron y consiguieron un presupuesto, un proyecto para generar adentro la radio, y que los chicos puedan ver que su comunicación es importante. Porque un poco lo que, y esto lo decimos al aire, lo que planteabas vos era que los chicos todo el tiempo se están viendo en su celular el TikTok, la historia, cómo juegan a los juegos, personas que ni conocen, que están llenos de plata o que están haciendo cualquier cosa y van hablando regalitos que son, y ellos tienen otra realidad, ajenos totalmente, y creen que su realidad no es importante, porque claro, la realidad importante es la que están consumiendo con la comunicación. Y generar esa radio era generar que los chicos cuenten sus realidades para que también sientan que sus realidades importan. Y hablabas algo de conectar esas realidades y generar algo de comunicación con los chicos. Me pareció fantástico que estaba en esa, que quedé revolada, pero que podemos sumar a más para poder transformar esa forma. Que los chicos también comprendan eso, ¿no? Porque si no están todos pensando que quieren ser TikToker o famosos. Y que tienen que abrir o jugar con la super mega. Y muchas de las realidades pasa que no tienen ni siquiera el baño dentro de su casa. O que no tienen la computadora. O lo tienen en el celular. Entonces, bueno, era muy importante lo que el camino que... Es un inicio. Así sí, que, bueno. Gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a seguir de cerca todo lo que pasa con la mina. Esperemos que se arregle pronto. Esperemos que escuchen. Esperemos que se arregle, porque los niños necesitan ir al colegio. Así que ya volvemos con el bloque de Dulce Carnaval. Bajo por el callejón, ¿dónde estaba él? Después vomitó ese ron, manchando la pared. Okay.

Primero, antes de comenzar este bloque, les mandamos un enorme, pero enorme abrazo y saludo a Maxi de Los Gardelitos, que no pudo venir hoy porque tuvo un pequeño problema y está reposando en la casa con su hijo, así que les mandamos muchos, muchos, muchas fuerzas, muchos besitos desde acá. Muchos, muchos besos, que te mejores rápido. Te vamos a ayudar en todo pensando en vos. Claramente. Y estamos esperando a un compañero de Los Príncipes que está por llegar, donde nos van a comentar las actividades que tienen previstas para este fin de semana. Pero ahora acá en el piso lo tenemos a Enzo y a Nelly de Unión Boquense. ¿Cómo están? Buenas tardes, tengan todos. Nos vamos a presentar. Somos del barrio de La Boca. Un barrio de carnaval. ¡Ah, me encantó! Tienen que traer el martillo. El martillo. ¡Está afuera! Sí, vamos a coordinar y ya vamos a presentarnos acá con la agrupación. Prum, prum. Tenemos ganas de hacer un streaming con la agrupación. A mí me gustó. Bueno, vamos a comenzar este bloque diciendo que, comentando algunas cosas que fueron pasando. Un poco decíamos que ahí decía, no, había una idea que voy a tirarlo al aire, yo, porque soy una chusma. Dale, que a mí me encantan los chusmeros. Esto de disfrazarse o ponerse cosas para contar los eventos que van a ver. A mí me gustaría venir con algún gorrito. Sí. Y peluca. O algo de murga, carnaval. Dale. Estamos tan próximos, o sea, yo estos días... que ya está viniendo, se siente la primavera, el calorcito, el sol, tiene olor a murga, sí. Tiene olor a carnaval, ¿no? Sí, bueno, vamos a chusmear entonces. Yo creo que el carnaval hay que ponerlo uno, tenemos que llenar con el espíritu que tenemos nosotros, a la gente y en especial a la de La Boca, le falta las ganas del carnaval. Hay que inyectar un poco de eso, porque se olvidaron de lo que era esto hace muchos años. Y esto, a ver un poco, Nelly, contanos, ¿cómo era esto hace un par de... Hace unos cuantos años. El siglo pasado. Porque como me dijeron una vez, soy una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, yo. Ay, ¿quién le dijo eso, Nelly? Y debe haber sido alguien muy mal, no, mal educado, no sé cómo. Creo que te decía mi reliquia de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ah. Le decía con orgullo. Ah, muy bien. Me faltó el orgullo, se perdió, no importa. ¿Cómo eran esos carnavales? La gente era muy divertida. Empezaban, los chicos salían, veían una comparsa y salían y todos querían participar. Y pasaba el camión buscándolos y se subían al camión y les enseñaban a moverse, les enseñaban a bailar, a contar cuentos y a reírse de todo. Llegaba el carnaval y empezaba la comparsa a pasear por las calles del barrio. Yo estaba sentada. ¿En cualquier momento pasaba había un día? ¿O ya había como antes, che, el corso se hace sábado tal hora? Claro, el corso era sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Alguna vez el viernes o el jueves. A mí me sentaban en la puerta de la calle California y Patricio. Y los veía pasaban todos por ahí. Venían por California, daban la vuelta por Montes de Oca. Después agarraban Patricios y venían para Almirante Brown. Un re recorrido. Sí. Larguísimo. Sí, sí, sí, sí. Ahí se jugaba, no te bañaban, al agua se jugaba temprano. Antes en el verano, sí. En el norte se sigue haciendo, pues soy norteña. Sí. Pero se jugaba el carnaval de día, que era eso, ¿no? De mojarse. Claro. De mojarse te bañabas. Yo en mi época era el pomo. Porque era. Y nosotros era, por ejemplo, yo soy de Uruguay, sí. Y allá era el pomo. Y nosotros, como éramos medios científicos, hacíamos un pomo gigante con cámaras de bicicleta y de moto. Entonces la llenábamos de agua y era como que tenía más presión. Y con eso teníamos un chorro de 15 a 20 metros. ¿En serio? Claro. ¡Qué divertido! Sí, nosotros trabajábamos para eso. Y a la tarde, a la noche, se iba a la avenida y era el desfile de carnaval. Bueno, ahora este 13 de septiembre se cumplieron 15 años por la restitución del feriado de carnaval. Así que estábamos festejando. Anteayer fue el Día de la Mujer Murguera. Así que... Andy, ayer fue el día, el 15. El 15. El lunes 15 fue el no, día. No, no, no, perdón. No, el 16. El martes 16. El martes 16 fue el día, sí, de la mujer mundial. Un saludo a todas las compañeras que... Un saludo a Ludmila Galeano, que está ahí, nuestra murguera, pero también bueno, tenemos murguera acá. Así que fue tu día, Ludmi, y no lo sabíamos. Sí. Mira, se va perdiendo eso. Se perdió todo. Se perdió todo, se perdió jugar al agua. Él dice los pomos. El pomo se usaba en el Corso Grande, que era Almirante Brown, a lo mejor Pedro de Mendoza. Después estaban los de pomitos, que eran los muy caros, que no te compraban demasiado, que eran de éter. No me acuerdo qué tenían. ¿Se podría hacer un volver? A mí me encantaría. Jugar en la, bueno, nosotros cuando... Nosotros solemos hacer, cuando cierre de colonia, ¿viste? Una celebración de agua, ¿no? Claro. Que viene la familia, los nenes todos, y jugamos con el agua, ¿no? En la calle, bueno. Estaría bueno poder impulsar esto, ¿no? Del volver a... Hoy te tiran una bombucha y... Te pones, sí, mal, mirás al vecino. Es un mal. Poco de agua, digo, ¿no? Y bueno, tratar lo que de... pasa es que también antes no había celulares, no había... Ahora es un celular que tiene celular. Bueno, que pasen así con el celular y que se dejen tirar por acá. No, pero salías preparado a jugar al agua. Tenías todas las bombitas escondidas atrás de tu puerta y una que cuidaba el balde. Claro. Sí. Para que se guardaban en un balde con agua para que no se explotaran, no se reventaran. Habían, yo me acuerdo que nosotros cuando vamos al norte jugamos, hay algunos le ponían un poco de esa pintura al agua. Eso ya era mucho. No, para mí. Demasiado. Demasiado. Yo estuve muchos años sin saludar a un vecino. ¿Qué pasó, Nelly? ¿Qué pasó? ¿Te tiró con tintura? No, me tiró con agua. Salía muy preparada para pasear. Tendría 15 años, 14. Sí. Y me llamaron de la terraza. Salgo al patio de mi casa. Me mandó un baldazo. Sigo sin perdonarlo. ¿Y festejaste después del carnaval de eso? No. Vamos. Y ahora lo festeja con todas las ganas. Y bueno, me quedó prendido ya hace muchos años. Por eso empecé a festejar el carnaval ahora. Y les comentaba la vez pasada que me emocioné con el festival que se hizo en el playón el día de cumpleaños de La Boca. Claro. Ahora cuando llegue el compañero Los Príncipes nos va a contar, porque se viene otro festival. El sábado. No digan nada. Yo me estoy intentando. Primavera, día del jubilado. Claro. ¿Cuándo es el día del jubilado? El 20. 20. Ah, nos festejamos lo grande nosotros. ¿En dónde? Y no podemos decirlo ahora. Ah. Hay restricciones hasta que vengan todos los participantes del programa. No, no pasa nada. ¿Pero están ensayando? Sí, sí, sí. ¿Cuándo están? Volvernos a contar cuándo están ensayando. Nosotros ahora tomamos como un proyecto de ensayar en sala de estudio, en sala de ensayo. Entonces, pasa que al ensayar con micrófono, con amplificación, o sea, con sonido, es muy emocionante porque hay personas que no están acostumbradas, no tienen el hábito de cantar, y de repente escucharse en un ensayo cantando las canciones es muy enriquecedor para ellos. Nos empezamos a sentir importantes los que ensayamos. Y ahí se nota, quedan expuestos y es como una propuesta a comprometerse a trabajar con el trabajo. Y Karina también nos apoya un montón, ella nos lleva, nos trae. Ay, Karina está rico. Con el emprendimiento este de... Hoy, voy a decirlo, soy muchos más. Dale. Cari, Maxi... Está vendiendo ensalada de fruta. Oh. Unas ensaladas de fruta. Yo todavía no le compré, pero le voy a comprar. Los churros no tienen desperdicio. Es lo más rico que he comido en todos estos años después de la guerra. Mi hija también me dijo que son riquísimos. Y hoy Cari estaba ayudando. Le hizo todo el entre para vender la ensalada en el gimnasio donde nosotros entrenamos. Así que se recopa Cari, está reunida. No, está bueno esto que está pasando con, por lo menos con nosotros los que conducimos las agrupaciones, que estamos muy conectados, nos apoyamos. Yo cuando voy al ensayo me falta algún instrumento, Maxi me lo presta, Karina se ofrece, nos lleva, nos trae, que también es bastante. Todo hay que organizarlo y pensarlo, trasladar, y más a personas mayores, es complicado. Entonces uno tiene que resguardar la seguridad, tiene que resguardar que no pase nada, tiene que ser responsable. Entonces, la verdad que la estamos pasando muy lindo. Traté de filmar algo, de traer algún material, pero estás tan compenetrado el ensayo que te olvidas. Así que prometo la semana que viene traer algún videíto, alguna cosa para ir mostrando, porque también hay que acompañar con imágenes lo que uno cuenta. ¿Y cuántas personas están en el estudio a poner? Y eso va cambiando, porque porque hay que encontrarse en un estudio, sí. Viste, te va generando lo que dice Enzo, que es ganas y querer. Sí. Y somos entre 7, 8, 9, va rotando. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Suena mejor, la verdad que se está sonando mejor. La particularidad nuestra es que nosotros cantamos canciones típicas de La Boca. Entonces cantamos, hay una canción que se canta en genovés. Una parte de la canción está en genovés. Y mantener esto es parte de la cultura del barrio. Y así también ayudamos a los jóvenes del barrio. ¿El genovés qué tiene que ver con La Boca? ¿El qué? El genovés. Es el que llegó por La eso, Boca. Pero por eso, contemos profundicemos un poquito más. ¿Profundicemos? Para que el vecino, porque hay muchos esto de lo que nosotros sabemos, hay mucho juventud que no lo sabe. Que no lo sabe, sí, que no sabe por qué algunas partes vienen de la murga, cantan en genovés, o no saben por qué los colores. Bueno, esto empieza, digamos, en el 1880 aproximadamente, y viene la primera ola de inmigrantes. Por lo general eran genoveses, porque estaban reconocidos en el mundo como los mejores fabricantes de puertos. Entonces ellos vienen a fabricar el puerto de Buenos Aires. Eso no sabía. Y hacen, se instalan con sus casas, que son los conventillos que conocemos ahora. ¿Qué pasa? Como la zona era un estuario, la base para construir era muy blanda. Entonces construyen estas casas livianas, que son de chapa. Sobre los pilotes. Claro. Y en altura, porque esta zona se inundaba. Entonces el conventillo nace por los genoveses que vinieron a trabajar a construir el puerto. Obviamente que se arraigaron, trajeron sus familias, formaron sus familias acá. Y de eso surgió, por ejemplo, el dialecto xeneize. Es único de La Boca, no hay otro dialecto, digamos, en otra parte, que una, dos, tres generaciones de inmigrantes no hablaban español, no hablaban castellano. Entonces hablaban xeneize. Y ellos trajeron toda su cultura, toda su riqueza de Europa. Entonces los primeros que festejan el carnaval en la ciudad de Buenos Aires son los xeneizes, y de ahí nace el carnaval en la ciudad de Buenos Aires. Los carnavales en Buenos Aires al principio del siglo y primera parte del siglo eran, se le pedía permiso a la municipalidad y se alquilaban los balcones. ¿Quién gana el Mirtha Legrand gana el concurso de carnaval de acá, de Buenos Aires, y es su primera experiencia artística con su hermana? Tenían 11, 12 años, y ella gana lo primero que digamos, como se presenta artísticamente al público, es en un concurso de carnaval de disfraces. Así hay miles de historias, pero miles de historias. ¿Y en La Boca cuál fue la primera murga? No hay registros. Por ejemplo, el Trapito se formó en 1935. Los Linchera, que es una agrupación actual que está viva, se formó el 15 de noviembre de 1951. Ellos llegaron a ser hasta 300 integrantes. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un pequeño separador, tema, lo que tengas, Romy. Así, porque llegaron los compañeros de los príncipes. Pero igual me interesa mucho lo que vos estás diciendo. Me gustaría un día acompañarlo con algunas imágenes, sí, ¿viste? Sí, sí. Para poder contar, y porque eso nutre a la cultura del barrio y un poco se fue olvidando. Sí, sí, no, es que después, en los 70, no es que se prohíbe el carnaval. Se prohíben ciertas cuestiones del carnaval. Entonces las agrupaciones van quedando como disminuidas, como heridas. Se prohíbe el feriado. Se prohíbe, por ejemplo, era muy común, por ejemplo, los nenes de Suárez y Gaboto, ellos... Los nenes de Suárez y Gaboto. Sí. Bueno, ellos nacen porque en esa época... había una diferencia entre los chicos y los jóvenes. Entonces, los chicos usaban pantalones cortos. Y ellos querían salir con los más grandes. Y no los dejaban. Entonces, le decían, no, ustedes no, porque son nenes. Y ellos, ¿qué hicieron? Con ollas, tapa de ollas, salían por el barrio a hacer ruido. Y juntaban unos pesitos. Y eso porque no los dejaban salir con los más grandes. Por eso los nenes de Suárez y Gaboto. Eso fue creciendo y fue la agrupación más grande que hubo en La Boca. Tienen dos canciones que son increíbles. Ay, yo quiero saber. Estaba que no, sí. Quiero que pasemos eso de registro. Bueno, hay que buscar registro de los nenes y también. La anécdota de ellos es que en esa agrupación... salían, por ejemplo, los travestis. Era una cosa muy típica de ellos. Entonces, cuando venía el comisario, ellos los escondían y el carnaval se festejaba. Era muy inclusivo en esa época. Era muy progre. Muy progre. La verdad que hay muchas historias. Bueno. Todas las murgas tenían el travesti. Todas las murgas salían dos muchachos, unas barbas así, bigotes, en malla. Vamos a traer registro de todo eso para voy a tratar de encontrar. Hay que empezar a buscar. Busquen. Nos vamos, Romy, a un lo que tengas para que ya a la vuelta estén los chicos de los príncipes. Cantores de barrio. Que se oiga libre tu guitarra, sin patrón, sin horarios, ni candado. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? tocar la melodía del amor. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Volvimos con este bloque Dulce Carnaval y ahora tenemos a la murga de los príncipes, Emi y Facundo. Preséntense y que en este momento vamos a comenzar lo que es la agenda que estamos teniendo de las murgas y Facundo y Emi nos van a contar la agenda que tienen los príncipes este fin de semana. Bueno, este sábado 20... Al micrófono, Emi. Perdón. Este sábado 20 al mediodía, a la 1, a las 13 horas, comienza nuevamente un festival murguero dentro del playón. Por todo esto que venimos hablando en varias oportunidades. De defensa del playón, sí. Y bueno, que toda la comunidad tiene que ir a defender este espacio, que aparte de ser cultural, para mí, creo que para muchos, es patrimonio ya de la Boca. De la Boca, sí. Añares ya. Bueno, a ver... Música en vivo, buffet económico, bebidas económicas para todos los que quieran pasar y bueno, ¿quiénes van a estar? Y para el cierre del evento vamos a estar cerrando nosotros, los príncipes. Uy, perdón. Que estaríamos cerrando a las 5:30 de la tarde, aproximadamente. Pero, sí, porque... Se puede extender. Sí, porque si se corre... Por alguna cuestión. Se puede extender un poco. Sí, se puede extender. Sí, quisiéramos extender, pero bueno, veremos. En caso de lluvia, creo que. Se suspende. Esperemos que no llueva. Está mal lo que voy a decir, pero está anunciado lluvias todo el día y tormentas fuertes por la tarde. Sí. Lo lamento, pero me trastorno eso. Habría que ver, largar a lo mejor si se puede una fecha. Supongo que para si llega a llover se pasará para el otro fin. Para el próximo. Sí, hay que festejar la primavera. Hay que festejar. Sí. Hay que festejar la primavera y hay que defender el playón. Y Unión Boquense también viene un poquito antes. Tocan, se presentan ellos. Nosotros estamos convocados a las 17 horas. Así que vamos a llevar, estamos armando un repertorio espectacular. Y también va a estar el chico que cantó la semana pasada. Sí, Mateo. Mateo también va a estar. Así que bueno, vecina, ya tiene plan para este fin de semana y si no llueve, están todos invitados a la defensa del playón, que se va a realizar este fin de semana, el festival el 20 de septiembre, que va a comenzar a la tarde, a la 1, dije. Una del mediodía. Y se va a extender hasta que el carnaval quiera. Sí, no, ya tenemos experiencia con lo que pasó con la primavera y fue espectacular. La verdad que sale todo bien, todos trabajamos a conciencia, siempre respetando al compañero, al grupo. Nos divertimos mucho, se nota, el público los pasa bárbaro, se escucha música, se pasa música para en vivo para bailar. Va a ser un... Hubo muchísimo público el día de la Boca, el cumpleaños de la Boca. Es el festejo que hubo, el más grande de toda la Boca. Porque se junta gente en el playón. Se junta mucha gente. Gente del barrio y gente que viene afuera del paseo. Sí, pasa. Entonces, se queda porque hay buena energía, buen ambiente. Todo salió sensacional, espectacular, exacto. Sí, aparte, no es el típico evento de murga donde solo hay murga. Es variado. Entonces, al haber variedad, es como más entretenido, más dinámico. Y bueno, los príncipes que cierran, que cuando ellos cierran, emociona, ¿no? Porque vos ves mucha pasión ahí. A mí me sorprendió, la otra vuelta los vi de noche, y había como una niebla de colores, ¿viste? Blancas. Las bengalas. cuando empezamos, el primer sonido que hacemos, con los platillos, es como que... Sí, como que, wow, ¿viste? Antes no había bengala. Sí. Hace un tiempo que empezó a haber bengala, ¿no? No, en el 2008-2007 había bengala. Pero es en realidad no bengales, generalmente era... Es un humo, ¿no? Que no es la bengala. Yo le digo bengala. Ahora es como típico de la murga. Porque como estamos hablando de murga, es como un accesorio. No es un accesorio, pero es algo más que tiene. Sí, ¿no? Un recurso. Queda hermoso. Queda muy bien, porque vos ves una... A mí me gusta. Yo me ahogo con el humo de la bengala. Con razón. Me voy haciendo chiquita. Con razón estaba reticente. Nosotros el 23 hicimos un video que lo hizo desde el celular de mi hermana, que firma mejor que este. Y lo compartimos y justo fue con los príncipes. Y en el video se ve como espectacular el humo mientras va pasando la gente, va caminando así, y llega Karina. con el traje, y quedó fantástico. Pero queda muy lindo, o sea, la visual queda. En lo visual. Pero bueno, hay gente que no le molesta, a mí me hace mal, no es que me moleste. Si no, no estaría, ¿no? Claramente. Pero queda muy lindo en lo visual. Muy lindo y emocionante. No lo ves. Primero que no lo ves todos los días. Segundo que hace muchísimos años que no pasaba eso. Cuando las murgas empezaron, no pasaba eso. No había nada de eso. No había. El recurso empezó después. Sí, yo creo que hay que ponerle siempre algo más. Sí. Siempre buscar una vuelta más. Sí, yo fui nosotros, viste que no tenemos un escenario potente, lo tenemos en realidad por una cuestión protocolar, si vamos al caso. Somos un poco anárquicos todos. Qué lindo. Me incluyo. Qué lindo. Porque siempre somos medios anti a todo. Barro. No es que... Me cambien. Entonces, nosotros tratamos de tener otros recursos para sustituir esto del escenario, ¿no? Que no estábamos todos muy duchos. Creo que porque no nos interesa tanto eso y hacemos todo muy, muy a lo que nos gusta a nosotros. Bueno. Nada que nos imponga. Es la forma de hacer las cosas. Claro. Nosotros, por ejemplo, al no tener recursos económicos, nos toca hacer escenario. Nosotros tampoco, ¿eh? Como no tenemos esos recursos, tenemos que hacer escenario. No, bueno, pero a veces no hay recursos económicos, pero si sí, ganas no, el escenario, se hace. Es una broma. Nosotros no tenemos nada, ni recursos. A nosotros nos pasa que, claro, al no tener recursos, de no tener tanta presencia de participantes, y se nota, pero es en general, no es que solo con las agrupaciones ahora. Después de pandemia hubo como un decaimiento de lo comunitario, de las cosas que se hacen en grupo. Y bueno, con esta gestión, que también avasalla un poco el tema cultural, la gente está como que le cuesta participar, le cuesta compartir tiempo para hacer estas cosas. Está encerrada en sí misma, la gente se está aislando permanentemente. Cada uno quiere imponer el pensamiento, la forma de hacer, y se va separando del otro, le dé lo que le dé. Claro. Entonces, es como también aprovechar esto, o sea, ver todo siempre desde el lado positivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar este decaimiento de participantes, nosotros cuando salíamos éramos 40. cuando reagrupamos Unión Boquense. Después fuimos 30, después fuimos 20. Y este carnaval que pasó, éramos 12. Entonces, no cae la energía. ¿Qué pasó? Nos propusimos hacer escenario. Entonces, no hagamos calle, hagamos un buen espectáculo de escenario. Y te da como otra impronta para trabajar. Y es como cada uno se trabaja con lo que tiene, con lo que puede. Yo creo que cada uno va viendo las cualidades y lo que pueden hacer y motivar. Y lo importante también es esto, ¿no? Que en todo lo que hacemos sabemos que cada uno de lo que hace es para el barrio, sí, es para la gente, es para pasar un momento y es para que se diviertan, ¿no? Y reforzar ese espíritu del carnaval, que es, sí, la alegría y el compartir, el salir, digo. Y que... sí, el mantenerlo, ¿no? Sí, también. Y el sacar la alegría que tenés, exacto, adentro. Claro. Porque yo te puedo decir escenario, bombo, bengala, luces LED, pluma, la gente que está viendo ese momento está súper emocionada y súper contenta. Llorando. Está contenta de poder tener ese, de ver murga, de sentir el carnaval, digo, ¿no? Así que qué bueno eso. Y quería que recordemos que el sábado 20 vamos a estar en el playón. Vamos a estar porque yo voy a pasar un ratito. Ah, bueno. Te esperamos, Moni, casi en la última parte voy a pasar. Ah, nos vas a ir a ver, vamos. Sí, voy a ir a verlo. Porque estoy estudiando, así me voy a escapar un ratín. Este sábado 20 de septiembre vamos a estar en el playón. Ahí en la Madrid y en Lucea, donde va a comenzar a la una. Después van a tener distintos eventos. Va a estar Mateo, Romero, El Punto Justo, Unión Boquense y Los Príncipes de la Boca. Pero también hay, no sé si lo estoy viendo bien, Guido. Guido a la una. El Respeto. Y El Respeto. Ah. Pero la calor. Sí, lo conozco, Respeto. Hasta acá. Guido tocó en Los Príncipes. Sí, Guido es el hijo de Caro, ¿no? Sí. Guido. Sí. Que es el rubicito. Sí, lo conozco. Lo conocemos también. Así que no se olviden que este sábado está en el playón a la una de la tarde. Si hay lluvia, se suspende. ¿Tenemos otra agenda, Enzo? Tenemos unos flyers que los van a leer muy... Nelly. Entusiastamente, Nelly. Esperá que no. Te tocó el 8, Nelly. Sí. Yo tengo uno donde la voy a ayudar. No los vi todavía. Dice, porque... murga entre amigos. Sábado 4 de octubre, falta un poquito. A las 20 horas van a realizar en Parque Avellaneda. Va a estar El Requiebre en la calle Lucas de Minices y El Hechizo de Una Noche. El Torque Norteño, una banda de cumbia. Parque Avellaneda, usted puede reservar. Al 11 70 58 88 64. Dana, les volvemos a decir, murga entre amigos, sábado 4 de octubre, 20 horas, bandas invitadas, Requiebre en la calle Lucas de Minicis y El Hechizo de Una Noche. El Toque Norteño, que es una banda de cumbia. Así que esto también lo vamos a estar compartiendo por la FM Riachuelo. Esto es en Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. Después tenemos un video de eso también, ¿no, Azu? Pásalo el video, ¿podemos pasarlo? Y ahora vamos a leer el otro, que es... que Nelly lo va a decir. No los tengo, no me los mandaste. Yo te los mandé. Pedí a Enzo que los fuera leyendo porque no están. No los recibí. Yo tengo el otro. En el Parque Avellaneda es Inevifes. ¿Así se llama la fiesta? Te la muestro. Yo les voy a comentar a la audiencia que yo tengo que cambiar los lentes. Y en eso de cambiar los lentes... que cuesta dinero, como todos sabemos. Obvio. Y están caros. Estoy luchando con mis lentes que no veo. O sea, ya con esto no. Ya sin los lentes ya no veo nada. Con los lentes. Menos. Y entonces me cuesta más lo chiquito, lo del celu. Encima son prestados porque son de mi hermana los lentes. Ella quería que se los diga al aire. Lo organiza Centro Mural, Metejón de mi vida. Ahí está, lo organiza. La capacidad es limitada, ¿eh? Así que ya aproveche, mande su mensaje y pida las entradas. Pero bueno, toca el toque norteño, ay, así que... El toque norteño me suena. Después vamos a buscarlo. Tengo el otro acá. ¿Quién lo lee? Dame que ahora me lo de ahí. Nelly que tiene excelente vista. Tiene una vista espectacular. Mejor que la mía. Es preferible no tenerla. No, Nelly, siempre tenemos... suma, siempre suma. Y Nevi, sí. Y Nevi Fest. Burgas dice fiesta, buffet popular, el sábado 20 del 9. Ingreso a las 21 horas en el Club Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, el club está en Avenida Eva Perón, 1934. Dice, viva la Pepa, inevitables de Flores de Boedo y la Gloriosa de Boedo son los que están. Muy bien. Tenemos entrada anticipada también, 2.500. Cómprenla antes porque en la puerta valen más cara. 3.500 en la puerta. ¿Qué más tenemos? Ese nomás, porque el otro ya lo leí yo. Bueno, viva la Pepa, vecinos. Murga vecina, sí, de Barracas. Sí, qué vista, Nelly, la verdad que yo no alcanzaba a leer. Increíble. Increíble lo que acaba de decir. Es locutora, más o menos. Muy bien, ¿eh? Ya sabemos, ¿ves? Hay que aprender de ahí. Esto es un equipo, entonces hay que la trabajar en equipo. Va a ser la compañera Nelly, de acá en más los flyers. Me las manden, por favor. Pero hay gente que no te las manda, ¿viste? Hay gente que los amarretea. No, ya te lo vamos, ya te lo voy a enviar. Vos me los vas a pasar. Yo no te lo envié hoy. No llego. ¿Sabés qué pasa? Yo tengo muchos problemas porque los de mi época no teníamos celulares. Fue muy difícil aprender a usar un celular. En la guerra, la Segunda Guerra Mundial no había. Bueno, pero había otras cosas, ¿no? Nosotros no sabemos. No las tienes. Juro que no. No, y no sabemos utilizarlas. Si vuelven, ¿cómo hacemos? Y nos enseñó la serie, un mes, lo viejo sirve, lo antiguo sirve. Estábamos viendo cuando fue esa serie que pasó hace poco de Darín, que estaban todos viendo, que volví a usar el Eternauta. Así que... Ah, esa no me dejaron mirarla. No, hay que mirarla porque está muy buena. No la vi. No me dejaron mirarla. No, qué maldad, por favor. Por eso. Hay que leer el cómic. No me hagas hablar. Cuatro veces lo leí, nunca entendía nada. Yo no leí el cómic. No, sí, muy bueno. No lo leí, pero bueno. Te lo presto, si querés. Mis hijos lo tienen. Bueno. En varias versiones para entender. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nos quedamos con este bloque para comprometernos de que dentro de poco vamos a hablar de una murga con historia, sí. Muy bien. Vamos a venir disfrazaditos para hacer la agenda. Sí, bueno. Vamos a trabajar en dos nuevos bloques. Para mí tenemos que un sombrero, su galera, ¿no? El chalecí en la galera. Yo no tengo, pero si traen me pongo. Quiero alguna. Uno de los principios. Bueno, yo les cuento que yo traje. Ay. Pero no me animaba porque nadie viene. Entonces, no, pero yo no tengo, porque si no, yo me disfrazo. Yo a no mí bailo, me lo sacaron no todos los disfraces. En una murga. Se lo llevaron. Ah, no, Nelly. Bueno, hay que hacer algo, Nelly. Hay que. Un piquete. Me voy a comprar uno. En la semana. Por favor, así, Cari. Maxi, mira, mostrarle la. Mirá, la semana que viene. Así, bueno, Maxi, que venga. Pero te falta una parte. La próxima traemos una valera. Ay, mira. Así. Bueno, no, sí, traje el gorrito, traje el chalequito. Me parece perfecto. No sé, las costumbres. Cada vez que hablo de carnaval es como que me tengo que vestir prolijo. Vamos de a poco, la semana que viene traemos una galerita, traemos un coso y vamos generando también la estética, ¿viste? Como que hay que compenetrarse en este bloque. Yo quiero un sombrero de los príncipes, me encanta. Ay, esos redondos así. Son hermosos. No, tienen hasta letra algunos. Sí. Miren de todas las cosas que podemos hablar, de cómo fue el paso de la vestimenta, no de la murga, desde que no comenzó existían hasta ahora, porque fue todo un camino. Sí, ¿no? Sí, bueno, en este bloque nuevo de historia que vamos a tener, vamos a contar cómo surge la murga moderna, porque en el 83, en el 82, cuando sale el bloque Unión Boquense, que reagrupa estas agrupaciones históricas que estaban muy heridas, que estaban, digamos, dispersas, al juntarse para festejar el carnaval, llegó a ser una agrupación de 900 personas. Y los jóvenes, los que son actualmente directores de murgas, empiezan a contactarse con los históricos y empiezan a transmitirle el sentimiento de carnaval. Y esta nueva generación que nace en el 80, 83, descubre que le gusta más el bombo y el platillo. Le gusta otra clase de movimientos. Y ahí empieza a surgir la nueva generación de murgas. Pero la pasión se la transmiten la gente que todavía tenía esa sensación latente del carnaval. Y ahí empieza... Yo tengo como un montón de preguntas. Eso, sí. Los vientos, cómo fue cambiando. Estoy viendo distintos, estoy haciendo un estudio por las murgas, distintas formas de bailar. Hay muchos, hay algunas murgas que los bailarines hacia adentro ya como que dan otro formato y no dan con tanta patada. Digo, hay como para la patada en realidad es por descendencia afro, ¿no? Hay un montón de info sobre lo que es una murga. Más la murga de la ciudad, que es otra murga, no tiene nada que ver con las otras murgas del país. Sí, hay diferentes murgas. La murga porteña es porteña. Sí, sí, yo voy al carnaval del norte porque mi familia es jujeña y es distinto el carnaval. Sí, totalmente distinto. Bueno, en Corrientes y en Entre Ríos, que son parecidos, igualmente son distintos. También, ellos, bueno, tienen como... Pero hay una murga que está recién este año que fui, que está como queriendo hacer, porque hay distintos, el pimpín, la saya, sí, cada estilo tiene... Distintos tipos de estilo, porque encima no hay uno solo, hay distintos, un montón. Y hay una que está haciendo así, como la de Buenos Aires. Claro, más porteño. Sí, tiene que conocer. Y con los bombos, no hayan... Pero bueno, también se está generando. Sí, igual acá también hay categorías, ¿no? La murga está como, creo que es el centro murga, que se diferencia que tiene solo bombo y platillo y los otros tienen como instrumentos, guitarras o... Ay, nunca vi una. Hay murga ahora. ¿Sí? Sí. O vientos, por ejemplo. A mí una de las cosas que me gusta mucho es el viento. Y Max, la Garderito tiene viento. Sí, queda muy bien. Pero me dijeron también, estuve hablando con alguna gente, me dijo, no, porque según los puntajes, hay un montón de cosas para... El centro murga y... Lo que tiene que ver con centro murga no tiene que ver solamente con los instrumentos, sino con la cantidad de gente también que tengan y la presentación que hagan, ¿no? Sí. En tiempos, en escenario. Vestuario es importante. Hay un montón de cosas que los vecinos no tienen ni idea de lo que significa llevar a cabo y todo lo que se tiene que tener en cuenta y todo el esfuerzo que le ponen. Todo el esfuerzo mucho que le ponen, ¿no? Porque todo el año van trabajando para eso. Y bueno, este espacio, más que nada, es para poder también contarle y que todos los vecinos se vayan también empapando de esto. Porque uno piensa que... No es una improvisación salir con el bombo. Somos anárquicos. Yo coincido con acá la compañera. Pero dentro de esa anarquía hay como un orden. Entonces hay disciplina, hay trabajo. Que se de, si vas a, por ejemplo, vas a, no sé, a un centro de formación, puede ser un conservatorio, ellos te hablan sobre el hábito. Entonces te dicen que el instrumento no tiene que estar en el estuche, tiene que estar fuera del estuche a la vista. Entonces cuando vos pasás, ves el instrumento y tenés que tener el hábito de tocar 10, 15 minutos por día. No hace falta invertir tanto tiempo para estas cosas. O sea, con que se junten, ensayen una vez por semana, cada 10 días, se mantiene el hábito. Y lo mismo hay que hacer con el público. Hay que darles shows, espectáculos, más seguido todo el año. Entonces se genera el hábito que ellos puedan disfrutar y encariñarse. Un poco la prueba te lo da. La gente está entusiasmada en este momento. Yo lo veo por los comerciantes. Lo del festival cuando fue el cumpleaños de La Boca. Che, ¿y cuándo van a hacer otra cosa? ¿Y qué va a pasar? Si la gente quiere saber cuándo van a hacer otra cosa. Es un mes nada más. Quedan muy enganchados. Sí, quedaron muy... Desde el cumple quedaron... Quieren... Sí, quedaron... Che, ¿cuándo? Lo que pasa es que nosotros, bueno, generalmente, los príncipes, no hablo por los príncipes, es en marzo el cumpleaños de La Murga, que es el 8. Siempre hacemos un buen festival ahí, grande. Después el Día del Niño. Y después, bueno, el carnaval. Ahora se instaló el 23 de agosto el cumpleaños del barrio. Del barrio, sí, la primavera. Siempre fuimos, pero no así. Nunca nosotros hicimos el festival aparte del barrio, sería. O sea, siempre íbamos a algunas reuniones. Bueno, los chicos, ¿no? Siempre se hizo con un conjunto de personas, no nosotros solos. Claro. Nosotros solos siempre hicimos el 8 de marzo y para el Día del Niño siempre se hizo fiesta. Festival, bueno, ¿no? Digo, fiesta. Muy lindo, volvemos a recordar que este sábado 20, 1 de la tarde, en el playón tiene una cita. Si llueve, para el próximo video. Y nosotros hemos llegado al final de este bloque, al final del programa, pero no, con un montón de ideas. Yo te digo que... La próxima, el jueves que viene. Sí, a mí me gusta que venga. Señor oyente, televidente, no se pierda la semana que viene. Va a haber un concurso y va a tener que elegir quién de que está bueno, en esta mesa integrado gana el premio del público. No, yo no soy burguera, pero bueno, voy a participar. Así que tienen tarea para la semana que viene. ¿Puedes ser rico, Moni? ¿Puedes ser burguera? Estoy en la eso. La murga se lleva adentro, nada más. No hace falta. Este año voy a dar una vuelta pero por todas. Pero en todas no. En todas, ¿qué? Todas no. No puedo ser de una. No, bueno. Ella está excluida de una. ¿Cómo sola hago acá? Mirá. No puede. Poliamor. Yo tengo mi pasión, ¿no? Poliamor. Dice que dice que no se sí, puede. Sí, me gusta el poliamor, pero. Que ser de todas un poquito. Claro, ¿me entendés? Porque es como que. Pero siempre hay una que te gusta más, ¿eh? Ya van a descubrir cuál me gusta más. La murga acá en el barrio es como. Sí. El fútbol, ¿no? Sí. Para todos, creo, hasta el que no. A mí me gustan todas, pero sí, y que estoy viendo que hay una que hay por ahí, pero la voy a decir a fin de año. No, para el carnaval. Para el carnaval. El concurso que voten a ver. Claro. Bueno, y si la murga viene y me invita a comer. Más me gusta esa murga. Señores directores de agrupaciones de carnaval, hay que ganarse el amor de Moni. Y el título que les va a dar Moni. Así que... Pizza. Me gusta la pizza. No, la vamos a regalar. Los gnocchi. No, con trampa no vale. Bueno, muchas gracias. Siempre es muy divertido estar acá como que si estuviéramos... Estamos en un programa, pero estamos como... No más. Así, en charla. Así que bueno, les agradezco. Lo último que quieran decir o despedirse. Nada, los esperamos el sábado. Y si llueve, no se pongan tristes, que la semana que viene lo volvemos a hacer. Vamos llueve a traer para que no llueva. Sí. Hagan todas los pases que tengan que hacer. Llamen a todos sus amigos, vecinos, parientes, para ver el programa la semana que viene, porque venimos todos con disfraces. Todos con disfraces, con disfraces, con disfraces. Todos. Yo no me comprometo cuando salgo del trabajo. No, sé, no, no tengo problema en disfrazarme, ¿eh? Pero sería historia, pero no llego nunca como casi al horario que es. Bueno, pero estamos ahí. Con el horario. Bueno, pero te tuvimos, que es un montón. Gracias. Así corrí, que... corrí. Muchas gracias, vecinos, vecinos. Espero que este bloque les encante. Ya vamos a estar distribuyendo de nuevo para que compartan todo este bloque. Así que un besito grande y apaga la tele y prende la radio de tu barrio. En el matador.